su cruz y nunca le decimos que tiene que renunciar a sí mismo y nunca le decimos que Él debe ser el centro de nuestra vida y nunca le decimos busca el reino de Dios, justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Les enseñamos a que Dios me cuida, me ama. Nos reíamos de los misioneros norteamericanos y decía, oh, Dios cuida a mi familia mientras me voy de vacaciones, cuida. Estamos en la misma, en la misma. Sonríe, que el Señor lo ama. Ahora, ¿con qué derecho demanda Jesús esto de nosotros? Porque eso es lo que demanda Jesús, no lo que demando yo. Porque es lo que el Señor me demanda a mí. Porque si yo les digo esto a ustedes de parte mía, no tiene por qué producirles nada. Pero es el Señor el que demanda esto. ¿Y por qué el Señor lo hace? Romanos 14, 7, 9 dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Pero por qué? Y sigue el versículo, para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como los que aún viven. Hermano, a mí me sale muy natural decir, Señor, eres mi Salvador, mi Sanador, mi Libertador, o te amo, Señor. Pero es Señor con algo más, entonces como que el Señor pasa colado. Pero decirle, tú eres mi Señor, o sea, tú eres mi dueño, tú tienes derecho a hacer conmigo lo que quieras. Tú tienes derecho a interferir en mi agenda, en mi tiempo, en mi trabajo, en mis relaciones familiares, en mis relaciones afectivas. Tú tienes derecho porque tú eres Señor. No es tan fácil. Pero Él es Señor, pum. ¿Es o no es? Primera de Corintios 6, 19, 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Por qué el Señor demanda esto? Porque Él nos compró, porque Él pagó un precio. Él tiene absoluto derecho a decirnos lo que quiera, hermano, grábeselo, lo que quiera. Tiene derecho a pedirnos lo que quiera. Primera Corintios, una vez más, 7:23. Ustedes fueron comprados por un precio. Entonces dice, no se vuelvan esclavos de nadie. Somos esclavos de Cristo y de nadie más. Y de nada más. Segunda de Corintios 5, 14, 15. El amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. ¿Tiene derecho el Señor a decirnos cómo debemos ser como discípulos? Sí, pues. ¿Por qué? Porque Él es nuestro dueño y porque Él pagó un precio. Y ese precio usted lo sabe de memoria en Isaías 53. Y usted, ese precio usted lo sabe de memoria en los evangelios cuando cuentan la muerte del Señor. Ese precio usted lo sabe en 2 Corintios 5, 21, que dice que al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Cuando Jesús está en Getsemaní y su sudor es como gotas de sangre, algo parece hacer querer retroceder a Jesús. Nosotros ahí decimos, porque el Señor dice, si es posible, páseme esta copa. Entonces, tenemos mucha interpretación al respecto. Cualquier interpretación que nosotros le demos, de todas maneras, sabemos que algo pasó con el Señor ahí. Entonces yo leía, decía en una parte, es probable que Jesús se haya dado cuenta de algo. Toda la santa ira de Dios hacia el pecado y los pecadores acumulada desde el principio del mundo, estaba a punto de derramarse sobre él. Y ante semejante pensamiento, su sudor es como gotas de sangre. Es una interpretación. No lo tomen como palabra de Dios, por favor, hermano. En la cruz, quizás el Señor piensa, toda la justa ira y la justicia de Dios contra nosotros se va a desatar como un torrente sobre Cristo mismo. Ante eso, Dios Padre aparta su rostro porque no puede soportar ver tu pecado y mi pecado sobre su Hijo. Esto es el Evangelio. El Creador justo y amoroso del universo miró a la pecaminosa gente sin esperanza y envió a su Hijo. Nosotros. Dios hecho carne para soportar en la cruz su ira contra el pecado y mostrar su poder sobre el pecado en la resurrección, de modo que todos los que confían en Él se reconciliaran con Dios para siempre. Me parece que a veces se nos olvida que nosotros estábamos muertos. No es que estuviéramos vivos, no, estábamos muertos, dice la Escritura. Que éramos enemigos de Dios. Parece que se nos olvida que nosotros ya estábamos viviendo en el infierno espiritualmente. Y que a través de lo que hizo Jesús, Él nos salvó. Hay que pensar en el infierno de vez en cuando, hermano. No sé cuán horroroso será. Uno sabe que es oscuro, que hay tinieblas, que va a haber ruidos, que va a haber lamentos, que va a haber gemidos, que hay una parte que es fuego, que todo se... no sé, pero que es horroroso, horroroso. Estamos acá porque el Señor nos salvó, por mano. Y si nosotros cada cierto tiempo le pedimos al Espíritu Santo que nos recuerde eso, le aseguro, hermano, que nuestra conducta va a cambiar. Y que además no solo vamos a querer nosotros ser mejores, sino que nos va a venir una urgencia porque la gente se salve. Porque a veces, hermano, a lo mejor somos como algunos religiosos que dicen, oh, el mundo qué feo, qué malo, atrincheremos acá. Oh, Señor, quema este mundo. Oye, si lo va a quemar. No hay para qué pedirlo si está escrito. Pero la cosa es que se salven, pues si Pedro dice que todavía no pasa, todavía el Señor no vuelve porque quiere que todos tengan la posibilidad de arrepentirse. Hay un hermano que se llama David Platt, tiene 33 años, un pastor joven en Estados Unidos, escribe un libro que se llama Radical, entre otros, y él es misionero, y predica en los países musulmanes. Y por ejemplo, él dice que en un país determinado, porque no cuentan ni siquiera los países para no dar pistas, él llega a un lugar y está en un lugar determinado y de repente lo llaman porque tiene que ir a una reunión y le dicen que tiene que vestirse de oscuro, ponerse una capucha, lo meten en un auto atrás y él tiene que ir con la vista abajo nomás. Y lo bajan en un momento dado de un auto, siempre es de noche, y hay linternas y le dicen que mantenga la cabeza abajo y de a poco él va sintiendo otros pasos, qué sé yo, y de repente entra en una sala, en una casa, hay 60, 70 personas. Y la gente arriesga literalmente su vida por llegar a esa reunión. Y cuando el Señor le da una oportunidad de hacer otra reunión al otro día o en semana siguiente, algunos de los que partieron en la primera reunión ya no están. Y no es porque se fueron a Cancún. Perdón. Nada, Juanita. Es lo primero que se me ocurrió. No es. Dios mío. Soy muy. No es que se fueron de vacaciones, hermano. Sino que simplemente por haber ido a una reunión. Entonces él cuenta después cómo lo que sucede en esa, la sed que tiene la gente por aprender, no tienen la Biblia, no conocen la Biblia. Entonces él vuelve a su país y como hay muchas congregaciones que lo apoyan económicamente, entonces cuenta un día que va a predicar. Él vivía en Nueva Orleans y el huracán Katrina le llevó todo y ahí le cambió su estructura mental, un hermano que tenía millones y millones. Entonces él va a una iglesia cerca de Nueva Orleans y la noche anterior del cuando él va a predicar se juntan ahí varios pastores a comer y todo eso y él le dice, ¿cómo te ha ido? Se empieza a contar súper emocionado lo que el Señor está haciendo en los países musulmanes, los que